recapaciten y vuelvan a encauzarse, ¿no? Y después, bueno, estamos trabajando con el tema de estacionamientos medidos que próximamente van a llegar. Estamos trabajando con el tema de la carga y descarga. Hoy justamente tengo una reunión con varios comerciantes y con varios transportistas para ver si podemos organizar el tema de la carga y la descarga, y más en esta época que tenemos ya las clases iniciadas. Pero bien, creemos que vamos bien. Daniel, hace pocos días apareció allí en las redes sociales una foto donde había en apariencia había un móvil estacionado frente a un cartel de prohibido estacionar. ¿Eso es real o es un montaje? No es ningún montaje. Ah, fue real. Es una situación real que se produjo en momentos en que se estaba trabajando, que se iba a ver una moto que estaba sin patente en la vía pública. Desde hacía unas horas estaba sin la patente. Nosotros, según la ordenanza y la ley, podemos, donde vemos una moto que no tiene patente, podemos efectuar unas preguntas por el vecindario a ver si alguien conoce, y si no conocen el dueño, no se encuentra el dueño, la podemos remitir al corralón. En virtud de esa situación, llega un móvil al lugar, estaciona, se baja el personal, y cuando el personal ve que estaba mal estacionado, que estaba entre los discos, le dice el encargado al conductor que lo corra hacia atrás. La foto fue tomada unos momentos antes que el chofer lo sacara del lugar. Pero, no obstante eso, según cómo se lo mire, estaba cometiendo una infracción el vehículo. Claro. Bueno, acá tenemos mensajes. Dicen, antes critiqué a los de tránsito, pero ahora los debo felicitar. Fue un placer andar en auto este fin de semana, todo muy tranquilo, dicen por acá. ¿Qué más? Milagros, que dicen por... Bueno, piden temas. Daniel, ¿y el futuro? ¿Cómo lo ves con esto, este trabajo de todos los días? Una vez regularizado el tema de las motos, ¿vas a seguir con algo o va a ir todo junto? Auto, moto, bicicleta. Porque también el tema de las bicicletas está complicado. El tema de las bicicletas está muy complicado. Es un tema... A ver, la labor nuestra es una labor ingrata, porque tenemos que ir a solicitarle documentación y, en caso, a secuestrar el vehículo, a remitirlo al corralón, decirle a un chico de 12, 13 años que, por favor, en vez de ir en cuatro, uno al lado del otro en la bicicleta, que vayan de a dos o uno atrás del otro, sirve para que nos insulten y demás. Pero bueno, porque tenemos nosotros una sociedad, si todos somos un poco rebeldes ante las normativas, pero creemos que hay una gran cantidad de gente que está aceptando, está viendo que se puede trabajar bien. Críticas vamos a tener siempre, pero no obstante eso no vamos a flaquear en el trabajo. Vamos ahora por el ordenamiento del tránsito, del estacionamiento, vamos a ver si se pueden colocar algunas dársenas en las escuelas para que no obstruyamos mucho el tránsito y podamos bajar tranquilamente los chicos de la escuela. La gente tiene que comprender que, a pesar de que es ingrato este trabajo, nosotros lo hacemos sinceramente con mucho cariño y con mucha, con mucho visceralmente, para que salga, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ayer un montón de trabajo, un auto volcado en 205 y 51, un motociclista, un accidente en ruta 205, un choque en la 205, un choque de un auto y una moto, realmente movido. ¿Ustedes tienen intervención en estos accidentes? Sí, nosotros le damos apoyo automático en el momento que entra la llamada al 101. Vamos a hacer nuestro apoyo con respecto al tránsito, para que no se congestione el tránsito, para hacerlo circular, cortar alguna arteria o hacer que los vehículos salgan por otro lado. Tratamos de que los autos y las motos no salgan atrás de los bomberos o de los patrulleros, que obstruyan el camino de la ambulancia. Todo eso es parte del apoyo de tránsito a cada uno de los accidentes que hay. De hecho, ayer apoyamos con dos móviles distintos al accidente de la ruta 205. Yo viajé también en la ambulancia con el señor que estuvo accidentado, porque era un señor de contextura física grande y tendía a salirse de la camilla. Entonces también apoyamos el otro accidente acá en la ruta 205, en la colectora, y la idea es estar al lado de la gente. Estar al lado de la gente es estar apoyando esto. es tratar de que la ambulancia llegue rápido al lugar, de que la ambulancia salga rápido del lugar y pueda tener un camino libre para llegar al nosocomio. Todo eso forma parte del trabajo nuestro. Claro. Daniel, también queremos saber si hace falta alguna documentación, así como para andar en moto hace falta documentación. ¿Las bicicletas necesitan alguna documentación en especial? No, documentación no. La normativa y la ley de tránsito le da una cierta organización al tema de la bicicleta, que tiene que ver con las luminarias, con el timbre o la bocina, claro, con un casco que se debe llevar. Va a ser un trabajo educativo, más que nada. Nosotros vamos a empezar a trabajar a partir de la semana que viene, cuando organizamos del todo ya el área de educación vial nuestra. Ya hemos tomado contacto con la directora de educación para llegar a las escuelas. Tenemos un equipo formado donde vamos a ir mostrándole a los chicos de la primaria, a los chicos de la secundaria, cuáles son las normativas de tránsito para que todos podamos convivir como corresponde en la vía pública. Es una cuestión básicamente técnica con el vehículo, ¿no? Lo de la sí, bicicleta. Más que nada, a ver, hay gente que va en la bicicleta y gira a la izquierda en una calle donde, por ejemplo, vienen autos de atrás, no le da señalización, nada. Entonces, hay ciertas maniobras que están previstas y ciertas señas que están previstas en la ley de tránsito, donde nosotros vamos a tratar de inculcárselos a la gente para que no se produzcan estos accidentes, porque ahora hay muchas bicicletas, no están acostumbrados la gente a andar tanto en bicicleta, y hay muchos autos que tampoco están acostumbrados a tener tanta bicicleta en la vía pública. Entonces eso produce justamente toda esta serie de accidentes que se han ido produciendo estos días y que, gracias a Dios, han sido de lesiones leves, pero no vamos a esperar tampoco que haya lesiones graves ni fatalidades, ¿no? Daniel, ¿va a haber inversiones en el área tránsito, más cámaras, más GPS? ¿Qué es lo que se viene? Estamos trabajando sobre el implementar nueva tecnología en los vehículos, más que nada para nosotros saber en qué situación está cada uno de los móviles, para ver cuánto tiempo estuvo, por ejemplo, ese móvil detenido en el lugar donde se le sacó la foto, para claro, ver si los inspectores claro, corren o no corren las motos o los sí, autos, si andan en contramano o no andan en contramano. Todo eso tiene que ver con el control que vamos a hacer sobre el personal y sobre el equipo operativo nuestro, y a su vez para detectar infractores, porque van a ir con cámaras de seguridad también los vehículos. Bueno, alguna consulta de nuestros oyentes. ¿Por qué en la escuela 18 te anotan la patente y en el jardín 1 hay que esperar que los papis dejen los nenes y se dignen a sacar el auto que dejan en doble fila? Ni en el jardín 1 dejamos estacionar en doble fila o demás, estamos ordenando el tránsito. La necesidad es que la gente baje la criatura rápidamente, sin obstruir el tránsito, y sin obstruir en el jardín, por ejemplo, el 905, la entrada del edificio. En el jardín 1 estamos llegando ahora con nuevo personal, vamos a hacer una dársena para que los autos entren a la dársena uno atrás del otro y vayan dejando los chicos y se vayan. Estamos ajá, previendo ahora esto, a lo mismo que en la escuela 1, lo mismo que en la escuela 18. Es un trabajo arduo. Hay que dar una respuesta, mucha respuesta, mucha gente en un lapso de tiempo muy cortito, que serán 15, 20 minutos, y sinceramente es complicado. Yo puedo mandar dos inspectores a cada uno de estos establecimientos educativos, y en el momento de mayor auge se me complica. Claro. ¿Qué pasa en un día como hoy que llueve, por ejemplo? El horario de entrada y salida es el más complicado de todos, ¿no? Tocamos menos pito. Claro, no podemos ir tampoco tan contra la naturaleza. Hay papás que no quieren que se les mojen los chicos, y está bien. Claro. Ahora lo que pedimos es colaboración, dejémoslo y salgamos medio rápido del sector para que venga otro papá y lo pueda bajar y tenga la oportunidad. Ahora sí, vamos a bajar el chico, vamos a dejar el auto doble fila y vamos a ir a acompañarlo hasta la puerta del aula, y es complicado, no podemos hacerlo todos juntos. Bueno, acá tenemos mensajes de los oyentes, dice Karina Bazán: me parece muy bien que pongan cámaras, así se le termina el paseo a los inspectores. Eso es un viejo mito, ¿no? No, es un mito. Mire, los inspectores no están paseando. Un inspector que llega a una esquina, si son cuatro es porque van, por ejemplo, a la noche yo tengo cuatro en un móvil, ¿para qué voy a tener dos desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana? ¿Para qué voy a tener dos inspectores en cada móvil y dos móviles dando vuelta? Yo pongo los cuatro por una cuestión de que si alguien se tiene que quedar en un accidente o alguien tiene que quedarse o acompañar un vehículo que va hasta el corralón municipal, y porque necesito tener cuatro, porque también hay una cuestión de que el primer respondiente de la municipalidad ante un desastre natural, una lluvia importante y demás, son los inspectores de tránsito, que son los que están en la calle. Entonces, responde que vayan cuatro en algunos momentos a una cuestión operativa, no a un paseo. Mi gente no anda paseando. Mi gente no anda paseando y yo soy el primero que controlo que no estén paseando. Apunto mucho al ahorro de combustible, apunto mucho a que la municipalidad no tenga más gasto que el necesario para hacer determinadas cuestiones, y el personal tiene que trasladarse. Saladillo tiene una cantidad de cuadras importante y a veces llegar de un lugar a otro nos cuesta. Bueno, a ver, tenemos algunas consultas que vamos a ir evacuando rápido, pues la verdad que se nos complica. Sí, es un tema. ¿Por qué una persona en bici se le avisa por micrófono que va en contramano y no se le cobra multa? Pregunta Adriana Noemí. Porque todavía no hemos implementado la multa en la bicicleta, porque vamos a hacer una ordenanza que regule correctamente la cuestión de la bicicleta. Ajá. Es un tema muy sensible la bicicleta, porque hay familias que van con dos chicos, la señora con un nene y dos nenes más en bicicleta. Claro. Entonces tenemos que hacer toda una cuestión educativa y demás para poder llegar. Es cierto, hay un montón de personas que andan en bicicleta en contramano. Tratamos de hacerlos pegar la vuelta, de que vayan correctamente, primero con el micrófono y después, bueno, vamos a ir sancionando al vehículo en la medida que progresivamente vayamos educando. Claro. ¿Es obligatorio el casco en bicicleta? Sí, según la ley, sí. Ajá. Según la ley, sí. Es una pregunta del oyente, por eso. Sí. Hay que dirigirse a la ley. Mire, hay una cuestión, Carlito. La ley 24.449, todos los que tenemos registro de conducir, sea en la categoría que sea, nos obliga y se presume conocimiento de la ley. Entonces, no puede ser que hagamos preguntas que son casi de desconocimiento, cuando en realidad nosotros tenemos la obligación de conocer la ley de tránsito. Claro, claro. A ver, vos dicen por aquí, acá preguntan por dónde pueden andar los camiones, y yo entiendo, creo que se debe referir si hay una zona de exclusión directamente. Hay una zona de exclusión de camiones que es Saavedra, Bozán, Frochan, Leandro Enialem. Fuera de ese cuadro pueden andar en cualquier lado, con las normas, respetando las normas de tránsito. ¿Puedes repetirlo, Daniel, por favor? La avenida Saavedra, la avenida Bozán, la avenida Frochan y la calle Leandro Enialén. Ah, el casco urbano viejo. La planta urbana. La planta urbana. El horario de carga y descarga es de 21 horas a 7 y media. Nosotros lo hemos estirado un poquito hasta las 9 y media de la mañana para los camiones, por ejemplo, que tienen que ver con las empresas lácteas, con las empresas de gaseosa, con los soderos y demás, que tienen camiones un poco más chicos que se pueden manejar. Y, por ejemplo, en la cooperativa, donde hay mucha cantidad de camiones, le hemos dado un lugar para que ellos por turnos hagan ingresar a los camiones para poder estacionar. Lo mismo que el supermercado, que está en Almafuerte y Belgrano, también en la media luna de atrás tiene un sector donde esperan los camiones para descargar. Bueno, tenemos... Hoy a la tarde tengo una reunión juntamente con los gerentes de los supermercados, más varios transportistas, para organizarnos bien. No queremos sacar a nadie debajo de ningún camión. Claro, y la idea es que nos ordenemos. Bueno, tengo infinidad de consultas, Daniel, acá. Un día de estos tenés que venirte un día a la mañana. Sí, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Te tenés que venir un día a la mañana y hablar con los oyentes. Porque, pero sí, por favor. Para mí, yo soy un funcionario que está en la calle. Claro. Mi dirección está en la calle. Yo anoche trabajé hasta las 2:30 de la mañana. Todos los días trabajo hasta las 11, 12 de la noche. Cualquier persona que tenga una inquietud puede venir a la dirección en cualquier horario, mientras yo esté, se la evacúo, no hay ningún inconveniente. Uh-huh. ¿Cuál es la dirección? La dirección es la municipalidad, tocan el timbre, la dirección al fondo. Ahí está, buenísimo. ¿Algún teléfono? El interno 62 de la municipalidad. El interno 62, que la Muni es, bueno, entre otros teléfonos, tiene el 45-30-30, que es el que me acuerdo yo siempre. Y el 103 también. El 103 también, pero tendría que ser usado para defensa civil. Exactamente. Bueno, exacto. Daniel, muchísimas gracias y seguramente en algún momento vamos a arreglar una entrevista porque la verdad que en este ratito 32 mensajes de texto cayeron preguntando cosas que no las podemos evacuar. Vamos a dedicarle, yo te diría, no te digo una mañana, pero un rato largo, porque hay mucha gente. A ver, una última, a ver si elijo una cualquiera. A ver. Al azar. Dice, hola Carlos, soy remisera, me parece injusto que te hagan una multa cuando parás en la puerta del banco para bajar una persona discapacitada. Cuando se detiene un vehículo a bajar a alguien, nadie le hace una multa. Si el vehículo está estacionado sin el chofer, está estacionado. Cuando está el chofer arriba, la ley es bien clarita, es detenido. Y si es una persona mayor y el inspector está cerca, lo más probable y por la orden que tiene es que le dé una mano para poder bajar. El inspector le tiene que ayudar. Bueno, es la orden que tiene el inspector. Si está cerca, claro, le puede dar una mano. Nosotros no estamos para ser el cuco de Saladillo. Queremos, claro, no queremos que nos quieran, ¿eh? Claro. Queremos ser respetados. Claro. Y entre las cosas que tenemos planificadas es justamente que la gente nos vea como no me sale la palabra ahora, pero alguien que está para ayudarle. Claro, al servicio. Por supuesto. Al servicio. A ver, el remisero sabe, por tener registro profesional, dónde tiene que detener el vehículo. Claro. ¿Sí? O sea, el remisero y el camionero tienen muy pocas probabilidades de argumentar cosas que no conocen porque tienen registros profesionales. Claro, ahí está. Bueno, te vamos a convocar seguro, porque hay... así que a los oyentes les decimos también que vayan armando sus preguntitas. Sí, sí, cómo no. Y te vamos a estar convocando seguramente en algún momento para evacuar dudas. Listo, bárbaro. Daniel, gracias. Carlito, un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estábamos con Carlos Daniel Quiroga, el actual director de tránsito de la Municipalidad de Saladillo, que, bueno, genera, ¿no?, este montón de preguntas.